Y me punto. Acordé del guitarrista de Bowie, que fue el productor del Doble Vida de Soda Stereo, que comenzó trabajando como guitarrista en un teatro muy famoso de Nueva York que se llama El Apolo. Sí. El Teatro Apolo. Sí. Y el mejor amigo de él era Nile Rodgers en esa época. Tenían 16 años. Qué bueno ser amigo. Estaban recién arrancando. En ese momento de él. Y Nile Rodgers lo llevó al Apolo a que audicionaran para James Brown. Para la orquesta de James Brown, que se llamaban los JBs. Sí. Y Alomar me decía en una entrevista que le hice hace como un par de años, que muy contento, pues el hombre se fue y se presentó y audicionó. Y las audiciones eran con uno de los directores de la orquesta de James Brown, no era con Brown como tal. Alguien lo recibía y le hacían la audición y le decían, bueno, listo, sí, usted puede tocar. Y lo contrataron como guitarrista. Entonces, me contaba Alomar que el tipo, y yo no sé si ustedes han visto videos de James Brown cuando está tocando en vivo. Sí, claro. Que está tocando en vivo y de repente empieza como a bailar, ¿cierto? Sí. Entonces la orquesta como que sigue el ritmo, se queda como en cierto lugar de la canción. Se queda como en ese break, como en ese pedacito, que es como el rítmico, para que el man pueda bailar. Entonces el hombre empezaba a bailar, pero en algún momento el man decía, antes de cualquier cosa, el man decía, le voy a dar el paso al guitarrista que me va a hacer la mejor guitarra, es una cosa así, ¿no? Nadie sabía a quién le iba a decir, la trompeta me tiene que seguir aquí con la cosa más sabrosa que van a escuchar ustedes en la noche, aquí va la trompeta. Wow. Todos listos. Y el trompetista no sabía en qué momento le tocaba. Ay, Dios mío. Seguía bailando y decía, ya viene la trompeta, y seguía bailando. Que por eso es tan famoso el Funky Drummer. Sí. Que lo hemos puesto aquí varias veces, Diana. Sí, señor. Hemos puesto aquí el Funky Drummer, donde el man está diciendo, le voy a entregar la batería al baterista para que me haga una. Y que se volvió famosísimo cuando le dice, 1, 2, 3, y suelta. Y el man empieza a tocar un solo de batería que hoy en día está en 4000 canciones de hip hop. Dios. Entonces. Pero qué estrés, ¿no? Uno no claro, sabe en qué no, momento. El estrés tan bravo. El estrés tan bravo. Y entonces como que. Sí, la capacidad de improvisación. Le tocó a Alomar. Pues la siguiente noche en el Apolo y empieza el man a decir, bueno, la guitarra viene aquí en camino, voy a darle la guitarra, voy a darle el ritmo a la guitarra, el de la guitarra me tiene que hacer la vuelta. No, Dios mío. Y le entregó la guitarra y Alomar dice, se la boté en la cabeza. Y no fui capaz. No. O sea, me rajé, o sea, intenté, pero no, o sea, no me pude salió. Como hacerlo a tiempo. No. Ay, Dios no, mío. Qué susto, qué miedo, no, pues qué claro. Todo. No pude hacerlo a tiempo y cuando, o sea, estuve lo más pendiente que pude, pero no lo logré. O sea, no logré hacer las cosas como sucedía. Es que deberíamos poner el Funky Drummer para que se hagan una idea de cómo sería esa presión, pero bueno, lo cierto fue que Alomar dice, no me funcionó. Y después del toque lo echaron. No, pues evidentemente. Lo echaron, o sea, el man no la sacó esa vez, lo sacaron. Y el man me decía, puedo decir de todas maneras que toqué con James Brown. Sí. Entonces el man tiene la hoja mal, de vida. Pero tocó. Guitarrista de James Brown. Es que a mí no me importa, yo salgo mal, pero salgo. Sí. Oye, escuchen esto. Este es el Funky Drummer, que esto es como de qué, 63 por ahí. Esto es como un instrumental, que es lo que les digo yo que hacía James Brown mucho. Que tenía parte 1 y 2. Porque eran como ensayos. Ajá. Entonces escuchen un poquito aquí. Del 86, dice acá. No. Ah, no. No, esto no puede ser del 86. No, fue la masterización. Sí, señor. Standing over there. Si ¿Sí ves que todo el mundo lo está como acompañando como en el con la interpretación del 69? Sí, de cada uno. Ahí va el órgano. sí, como que todo el mundo está como calentando, como bueno, ¿este para dónde va? Porque el man le dice, bueno, dame un beat y arranca, ¿no? Dios bendito. Sí. Están grabando, pero ellos como que dicen en loop. James Brown siempre decía, vamos a grabar. Tiene que estar todo el mundo listo. Yo llego y arranque. Y miren a ver qué sacan. Dios. Ahí va. No, esto se demora, esto se demora. Pero disfrútenlo. Diciendo, bring on the juice, como, denme algo, denme alguna cosita. Y él también iba inventando todo en el camino. Sí, claro, todo está improvisado, todo es esporádico, todo es como medio declamatorio. Mira, ahí entra uno nuevo. Sí, ahí está el saxofón. No, qué susto. Este es... No, ¿es un saxofón? Sí. Yo diría. Sí, esto es un saxofón, creo. Porque él también tenía un trombonista que se hizo muy famoso porque era el de esos que cuando él le soltaba la orquesta, el man la rompía. Uh-huh. El man era buenísimo en eso. O sea, se llama Fred Wesley. Mira, el 69 es. Desde el 69, sí. Uh-huh. Escuchemos.